todos los municipios con más de 100.000 habitantes, con una incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con una positividad en las PCRs que se efectúan superior al 10%, y con un índice de ocupación de UCIs en la comunidad autónoma de la que forman parte superior al 35%,